Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Sánchez. Bienvenidos al Apresario Podcast. Este es el primer episodio. La idea de hacer este podcast es de compartir todo lo que he aprendido y aprenderé desde que comencé a publicar mi primera app para los distintos App Stores. Comencé hace 2 años cuando fui a un seminario en San Diego, en donde pues se suponía que iba a aprender a publicar un app sin necesidad de programar. En ese tiempo pues usaba un template, era un template basado en una plataforma que se llama BossTouch. Efectivamente, gracias a ese template y sin ser yo un programador, pude publicar mi primera aplicación. Y pues me gustó todo lo que hay alrededor del mundo de las apps y del iPhone y las tablets en general. Y pues como yo no soy un programador experto, pues de alguna forma estaba atado a ese template con el que publiqué mi primera aplicación. Así que pues tuve que aprender a programar. Y después de buscar mucho, descubrí una plataforma, un SDK que se llama Corona SDK, que es con lo que he estado publicando las aplicaciones más recientes. Este SDK es bastante sencillo de aprender. Requiere un esfuerzo de aprender, pero definitivamente no se compara en nada a tener que aprender a programar ya sea Objective-C o Java. Solamente hay que aprender este SDK y Corona nos va a permitir publicar en distintas App Stores, desde el iOS, el Google Play o en Amazon para los Kindle. Y bueno, desde entonces he aprendido bastante. No solamente he aprendido de programación, sino también un poco de marketing en general. Lo que empezó hace 2 años como un hobby, lo estoy queriendo reenfocar ahora hacia un negocio más en forma. Y aunque todavía no vivo de esto, espero muy pronto hacerlo. Pues bien, gracias por visitar y bajar este podcast. También puedes visitar mi blog. Está en apresario.co o me puedes encontrar en iTunes, donde puedes bajar el podcast. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Bye.